entre las palmeras, en la noche antillana, una estrella temprana me habló de ti. Dijo que vendría otra vez a mi lado, como yo te soñaba. Cerca de mí, tal como las flores en el campo, llora blancas gotas de rocío, llora por tu amor el amor mío, al no hallar tu calor, al anochecer se queja el viento en la inmensidad azul. Y con él se cumple mi lamento, para que lo escuches tú. Noche de mi amor sin calma, noche en soledad y espera. Si tu corazón supiera cuánto sufro sin tu amor. Cuánto sufro sin tu amor.